8. Ya te lo mandé al correo. Ah, bueno, listo. Gracias. Listo, hágale para que mates en la Muñoz. Sí. Y quedamos listos. Tengo consultorio sentimental. Listo, tenemos consultorio sentimental a esta hora de la mañana. 8:06, pero antes de irnos con el consultorio sentimental, tengo una información importante para compartirle a los oyentes de Veracruz Estéreo. Le voy a pedir a Juli Juli que también me ayude ahí para que me dicte el número de International Good Ideas, porque hoy usted tiene la posibilidad de poder invertir. Si usted está pensando en invertir, y quizás no sabe dónde hoy invertir su dinero y quiere hacerlo en los Estados Unidos, aproveche la oportunidad que hoy le brinda International Good Ideas. Ustedes tienen esta gran posibilidad ingresando ya mismo a esta página www.internationalgoodideas.com. En esta página se va a encontrar todos los servicios que le puede ofrecer, las garantías que le pueden ofrecer desde esta empresa en los Estados Unidos para que usted aproveche hoy y pueda invertir. Si por ejemplo hoy Chepa, que tiene la posibilidad de comprarse una casa, y no lo quiere hacer en Colombia, sino que lo quiere hacer en los Estados Unidos para ver sus ganancias. Es mucho mejor. Hoy en dólares, que porque es mucho. Es que las casas de Colombia son 500 millones 65 metros. Son 500. Los de Estados Unidos son 100 mil dólares. Y sí. 4 kilómetros de largo. Sí. Bueno, aparte de que pronto en ese sentido tienes toda la razón, es también mirar de que cuando vos haces una inversión de 500 millones de pesos en Colombia y vas a ir a rentar tu casa, ¿te van a pagar cuánto? 2,400. ¿Cuánto más o menos es la renta? Pues 65 metros. Sí, 2,400,000. Sí, la vivienda vale, la más barata vale 300 millones de pesos. Exactamente. Entonces, hoy usted esos 100 mil dólares, 120 mil dólares, usted los puede invertir en los Estados Unidos. Compra un lote, compra un apartamento, compra una casa y usted tiene la posibilidad de recibir la renta en dólares. Que usted allá, un arrendo o una renta lo más económica o lo mejor posible sobre esa inversión pueden ser más o menos unos 2,000, 2,500 dólares. Si los convertimos a pesos colombianos, ¿cuánto nos da? Como 10 millones de pesos, más o menos, Chepa. Más o menos, por ahí bajita la mano. Sí, bajita la mano, entonces. Y en Estados Unidos seguro le da más plata. Hombre, totalmente. Entonces aproveche esta oportunidad que hoy le ofrece International Good Ideas. La línea para que ustedes hagan sus preguntas, para que resuelvan todas sus inquietudes y para que lo asesoren bien, es Juli Juli. Claro que sí, Tabito, más 1-954-380-2973. Más 1. Más 1-954-380-2973. Ahí lo invitamos para que ingrese ya mismo a www.internationalgoodideas.com. Es la oportunidad para que inviertas en los Estados Unidos. Información que te entregamos a esta hora en Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Vamos con consultorio sentimental a esta hora de la mañana. Este es el consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. Ojo que esta carta que viene hoy es remite. ¿Remite quién? ¿Quién remite? ¿Quién remite? Evaristo Mate Turrón. Evaristo Mate Turrón. De los mate. Ellos son de los mate de dónde? De los mate de. De los mate de Materiler y Leró. ¿Encuentra la tía del Materiler y Leró? Eso. El que el hermano que era al ajedrecista, que le daba uno mate. Sí, correcto. Correcto. Claro que sí. Evaristo Mate Turrón. Chepa, mi hijo me preguntó cuáles son los huesos del cráneo. Y le dije que no los recuerdo ahora, pero creo que los tengo todos en la cabeza. Doctora, soy abogado. Y me preguntaron, doctor, ¿en cuánto me hace la defensa? Yo le dije, en 10 millones. ¿Y cómo le pago? Le dije, en 2 contados, 5 millones ahora. Y los otros 5 en 10 años cuando lo suelte. Doctora, a mi hijo lo alimentaron con leche de oveja. Y se llama Benjamín. ¿Cómo se llama el niño? Benjamín. Doctora, la gente no tiene vergüenza. Me dieron un billete de 20 falso. Y mi señora me dijo, muéstrame lo que no conozco un billete de esos falsos. Y le dije que no porque los metí al carnicero. Qué honrado. Le pregunto una pregunta. ¿Ustedes saben a dónde mandan a los aviadores que no se bañan? ¿A dónde lo mandarán? No. Lo mandan a la base. A la base, claro. A la base. Le cuento que mi papá era un borracho. Y le levantaron ayer una estatua. ¿Cómo? Sí, se le cayó encima. Le levantaron una estatua. Ayer fui a la farmacia y compré unas pastillas para dormir. Y eran falsas, porque solo se me durmió un pie. Mi esposa me dijo, lávese la cara, que esta noche viene a cenar mi mamá. Y yo le dije, ¿y qué? ¿Me viene a cenar a mí o qué? La semana pasada mi suegra a propósito cogió la mata de marihuana que había en la habitación. Y la encontramos en la cocina barriendo el techo. Y les tengo un chiste buenísimo. ¿Qué hace un budista sosteniendo un helado en la mano? ¿Qué hace un budista sosteniendo un helado en la mano? Pues se lo está chupando, ¿o qué? No, los budistas no lo chupan. Pregunta, ¿qué hace un budista sosteniendo un helado en la mano? ¿Qué hace, Tao? Como dice Kiko. Está esperando que el Dalai Lama... Que el Dalai Lama. Adiós, chao. 8 de la mañana. Evaristo Mate Turrón. Remite Evaristo Mate Turrón. Evaristo Mate Turrón. Ahí está. 8:12. Esto es Despiértese con Veracruz. Buenos días para los que llegan a la sintonía. Héroes del silencio. El héroe de leyenda. Café Tacuba. Sale sola de noche, María. Los Fabulosos Cadillacs. Todo te dice que sos. Así es como te ves. Los Artistas del Rock en tu idioma. Oiga, hablando del rock en tu idioma y hablando de esta agrupación, Chepita, ¿usted recuerda que recién iniciamos nosotros con la movida Clásicos en Medellín? Se iba a presentar esta agrupación en Medellín, Chepita, ¿se acuerda que íbamos a ir a este concierto y todo con Mauricio, con Carlos Alberto? Chepa. ¿Te dejó? Bueno, y después de 2 años... ¿Qué pasó? Este concierto se va a presentar en Medellín. ¿Ah, sí? El 17 de marzo. ¿El 17 de marzo? Jueves 17 de marzo. Los Caifanes. Sí, ahí van a estar, en Medellín, en la Plaza de Toros La Macarena. Esta canción es del álbum El Nervio del Volcán, del año 1994. Es Afuera, Despiértese con Veracruz, 8:13. Estás muy solo. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Afuera, te desbarata el viento sin nada.

Hoy nos preparamos para disfrutar de la última edición de las 15 máximas para esta semana. Hoy vamos a tener la trilogía de Veracruz Estéreo a partir de las 10 de la mañana. John Jairo Muñoz y compañía limitada. No, John Jairo Muñoz solito va a estar hoy después de las 10 de la mañana para presentarles a ustedes ese gran espacio llamado las 15 máximas. Tavo, edición 41. Tendremos música dance de este siglo. Años 2009, 10 y 11. Ah, no jodas. Tendremos música de, digamos, de Madonna. Está la música de Rihanna, de Edward Maya. Sí. Tenemos de Maroon 5. 10 de la mañana entonces. Dance 2009, 10 y 11. Bueno, ahí estará hoy las 15 máximas de Veracruz Estéreo. Hoy vamos a tener dance por ser viernes. Dance, sí, es viernes y el cuerpo lo sabe. El cuerpo lo sabe. Chepita, vamos a tener algo especial hoy. Nos encanta tu inglés, por lo menos es un inglés genial. Y a continuación vamos a presentarle a nuestros oyentes la traducción. ¿Sí? Por favor, traducidor de los relicarios. Sí. Madre, solo hay una. Madre, solo hay una. Madre, solo hay una. Mother, only you. Okay. Mother, only you. De los relicarios, o de Commander's Man. Chepa, mother, only one. Mother, only one. Mother, only you, only one. Ah, perdón, only one, sí, only one. Madre, mother, solo tú. Only one. Bueno, madre, solo tú también. Madre, solo tú. Oh, madre, only solo one, hay una. Only one. Me gusta tu inglés. Mother, okay. Only one. In English. Mother, only one. Mother, only one. Madre solo hay una. Mother solo hay una de relicarios, o sea, the commandulers, man. The commandulers. The commandulers, man. Ok. Va la traducción. Esa pronunciación de los... Va la traducción. Dice, sí. Hey. Mira esas voces tan lindas. Ese ánimo con lo que cantan. Esa guitarra. Eso parece Slash. El ánimo con que cantan, mire. Parece Slash esa guitarra. Madre, son 5 letras nada más, pero que me estremezco al pronunciar. Alto. Mother, I'll file there no more. I don't want electrification to talent calling. Madre, son 5 letras nada más. Mother, I'll file there no more. Pero me estremezco al pronunciar I don't want electrification to toll I'm sorry. Sígale. Hágale. Madre, son 5 letras que se escriben con dulzura. Madre es una mujer hermosa como ninguna. Alto. Madre, son 5 letras que se escriben con dulzura. Mother are 5 letters pre-diabetics. Con dulzura, diabetic. Con dulzura, diabetics. Ajá. Mother is a beautiful mother. Madre es una mujer hermosa como ninguna. Mother is beautiful mother, where are you, mamita? ¿Dónde estás, mami, madre? Mother. Sigue. Where are you, mamita? Where are you, mamita? Madre con 5 letras, pero madre solo hay una, que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Alto. Se escribe con 5 letras. You're writing 5 letters. Pero madre solo hay una, but are only mother. Que es la que me vio nacer. Si tú sí, mi happy birdie. Y la que arrulló mi cuna encargando a the baby. Siga. Último ya. Siga. Escribe con 5 letras, pero madre solo hay una. Madre solo hay una, que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Ya. Se escribe con 5 letras, writing with 5 letters. Pero madre solo hay una, but lonely mother. Madre solo hay una. Mother, una mamacita. Que es la que me vio nacer, to see me happy baby. Y la que arrulló mi cuna, encargandin and the baby. Ahí está. O del Only One. Oiga, qué inglés tan perfecto. De los relicarios, o sea, de Camándulas Men. ¿Esa pronunciación es canadiense o australiana? Es australiana. Ah, qué bien. Brinca como un canguro. Se preparan nuestros oyentes para el cacho enterrado con la doctora Palo. Cacho enterrado. El cacho enterrado que viene en minutos, hey, para presentarlo. Decime, Chepita, decime. ¿Qué es esto? Se le van a erizar los pelos. Mire, ¿qué es esto? Es el aparato que sonará el lunes. Se me eriza la piel. Me lo estoy pasando por el pecho. Se tomó el atrevimiento. Ay, no. Chepa, pare ya, por bueno, favor. Pare, venga, ya, por favor. Necesito 21 que me sigan. Necesito 21 para los 900. Ah. Para los 7900 nos faltan 21 personas. ¿Cómo te encuentro? Ándale, ¿cómo pues te encuentro? Arroba Machado Humor. Arroba Machado Humor. Arroba Machado Humor. Madre, son 5 letras. Arroba Machado Humor. Vamos con Cacho Enterrado. Esta canción significa que vamos a dar notas de música, efemérides, en una fecha como esta. Gustavo, ¿hace cuánto cree usted que se nos fue Whitney Houston? Ay, ¿qué han pasado? Ya 10 años. El tiempo corre muy rápido. 2012. Ella se falleció el 11 de febrero del 2012. O sea que un día como hoy fallece Whitney Houston. Sí, señor. Pues madre. Fue encontrada muerta en la suite 434 del hotel Beverly Hilton, sumergida en la bañera. Los paramédicos de Beverly Hills llegaron aproximadamente a las 3:30 de la tarde y encontraron que la cantante no respondía y se le realizó un RCP. O sea, reanimación cardiopulmonar. Whitney Houston fue declarada muerta 25 minutos después, a las 3:55. La policía local dijo que no había signos evidentes de intención criminal. Más tarde, el forense dictaminó que se trató de un ahogamiento accidental. Eso fue en la bañera de ese hotel, de su habitación. Mucha, hace 10 años. Mucha bozarrona a la que se nos fue. Sí. Y esos videos que la muestran a ella son espectaculares. Ahorita, ¿no?, vamos a sonar una canción de ella que a mí me encanta, que me parece muy bacana, y la vi en concierto interpretando esa canción. Y yo digo que Whitney Houston siempre fue un artista en toda su categoría. Íntegra en todos los sentidos. Porque usted escuchaba a Whitney Houston en un concierto y era como escuchar el CD sonar. Eso sí. De verdad que se fue una de las grandes, pues, una de las super grandes. Para mí... Era como esas galletas que venden café. Era integral. Era... Exacto. Era toda una diva. Póngale la maquinita a John Jairo, Chepa. John Jairo. ¿Qué? Mira. Interesante. Mejor dicho, el lunes era en este programa. El lunes esta máquina va a ser tendencia en Colombia. Nacimientos en una fecha como este, un 11 de febrero. Chicas RCN, monas cuquinegras, el lunes van a conocer esta máquina. ¿Esa es la máquina del tiempo o qué? No, esta es la máquina del tiempo. Estamos en efemérides. A ver, María, esta es la máquina de crestagallos. Uy, me estoy erizando, me dice. Esta canción es producida por Sergio Méndez, uno de sus grandes éxitos. De por allá del año 1983. Sergio Méndez nació en Brasil en 1941, cantante y productor brasileño. Esta canción, éxito de él con dos vocalistas invitados, fue número 4 en Estados Unidos y número 45 en el Reino Unido. 1941 nace Sergio Méndez del Brasil. Ustedes la tocan en música para soñar despiertos. Chepa, estoy haciendo una sección. Por favor, ¿podrías dejarme terminar? Voy apenas en la mitad. Espérate que ya voy a acabar de afeitarla. Entonces yo vuelvo, voy a desayunar y ya vuelvo. Siga, siga, John Jairo, siga. Qué pena, y le cayó un pelo en el ojo. 11 de febrero, año 1962. Esta niña está cumpliendo. ¿Ya está cumpliendo qué? ¿Año qué? 62. ¿Está cumpliendo 60 años? Del 62. O 50. Del 62 al 70 son 8 años. Sí, 8. ¿Sí? Al 90 son 22. 38, 48, 50. 60 años está cumpliendo. Sí, señor. Sheryl Crow, cantante y compositora estadounidense que obtuvo. Con la canción que escuchamos al fondo, All I Wanna Do, del año 1994, el número 2 en los Estados Unidos y el número 4 en el Reino Unido. Sheryl Crow trabajó como corista en la gira Bad de Michael Jackson. Ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo y ha ganado 9 premios Grammy. Y si mal no estoy, estuvo en Bogotá acompañando a Elton John cuando estuvo visitando nuestro país por allá en los 90. ¿Quién es el marido de ella? El ciclista ese que cogieron con el doping. Ah, no, señorita. El de las manillas, ¿cómo se llama? Lance Armstrong. Fue. Ellos fueron pareja. Ellos fueron pareja, pero no, esa relación terminó. Yo creo que Sheryl Crow le comprobó que a Armstrong que estaba haciéndole como trampa, como, no sé, como doping. Infiel. Infiel, tal vez. Ay, fue madre. Sheryl Crow, de cumpleaños hoy. Y vamos con la última cumpleañera. Esta canción es Dilema. Hoy está de cumpleaños Kelly Rowland, que fue integrante de la agrupación Destiny's Child al lado de Beyoncé y Michelle Williams. Posteriormente, cuando se disolvió la agrupación en el año 2002, logró un gran éxito, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Fue número 1 con esta canción al lado del rapero Nelly. Dilema, hoy Kelly Rowland. Nació en 1981, está de cumpleaños. I met this chick and she just right up the block from me. She got the hots on me, the finest thing I could see. Gracias por esas buenas efemérides a esta hora de la mañana, don John Jairo Muñoz. 8 de la mañana, 36 minutos, es Despiértese con Veracruz. Con Juan a la 1, a la 2 y a la 3, a la cámara C-103. Con Juan en Caldas, a la cámara marca C-103. Me importa lo importante a la cámara con Juana. Vamos por lo importante a la cámara en Caldas. Ey, ven y marca C-103 de una vez. A la 1, 2 y 3. Juana, a la cámara en Caldas, Juana Carolina. C-103. Publicidad política pagada. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Homenaje a Whitney Houston, hace 10 años se nos fue. Y aquí está uno de sus tantos números uno en listas internacionales. I wanna dance with somebody who loves me. Quiero bailar con alguien que me ame. 8:37 minutos. Despiértese con Veracruz. Lo vi en concierto, pero no es que yo haya estado allá, porque me hubiera encantado. Pero vi un video y espectacular. 8:37. Time to figure out how to chase my blues away.

En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Espere, pare, que esa no era. Esa no era. Es esta. Ay, se equivocó. No, es esta. Estar mejor contigo que con su mamá. Ella está viviendo con otro como yo. Que tus hijos están bien por mí, porque yo sé que me preocupa por tus hijos. ¿Quién tú eres? En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. A esta hora. En Despiértase con Veracruz presentamos Cacho Enterrado con la doctora Palo. He dicho. Bienvenido a Cacho Enterrado. Nuestra frase día es de Francisco Maturana, filósofo del fútbol colombiano. Perder es ganar. Nuestro invitado de hoy, ¿cómo te llamas tú y a quién demandas? Ay, doctora, ¿cómo está? Buenos días, mi nombre es Ananías. Y demando a Tiberio, mi amante, y pido el divorcio porque él se golpeó el pene contra una puerta, le dio una ampolla y quedó con dos cabezas y tiene embarazadas a tres vecinas. ¿Y yo, doctora, qué, Palo? ¿Y yo qué hago? Eso quedó muy gustador, así con dos cabezas. Doctora, de verdad, y no volvió a hacer el amor conmigo, ahora es con las vecinas, y el, yo quiero que él me ame y que me diga, Ananías, estás hermoso, como me decía antes. Y yo ya no quiero Ananías, tengo esta hinchazón en el pene y quiero seguir así, ya he toteado dos lavamanos. Pero qué pareja tan especial son ustedes, ¿eh? Se quieren en la enfermedad, en el amor, en la muerte, se quieren todo el día. Bueno, ¿ustedes, par de generados, tienen testigos? Ay, doctora, sí, yo tengo un testigo, y es ¿un mi... ¿Un testigo o un testículo? Yo, a ver, ¿cómo te digo, doctora? Yo tengo una testigo, es mi ex esposa. Que está embarazada de Tiberio, de ese degenerado. Un día que vino a visitarme y yo estaba en el centro haciendo una vuelta, el tipo me le hizo la vuelta a mi señora, a mi ex señora. Pásala, testigo. Habla, cuéntame tú quién eres. Doctora, ella me dijo que mañana iba a estar mamada y yo me tomé... No, ¿qué pasó? Ay, no, doctora. ¿Qué pasó? Esa testiga viene drogada. Pásame otra. La testiga viene drogada. Te fumaste la marihuana antes de entrar a la sala, niña. Doctora, nos vamos, Palo, atrás, niña. Hagamos que aquí no pasó nada. No pasó nada. Y entonces ya yo le pregunto a él, ¿tienen testigos ustedes, padres degenerados? Ay, doctora, sí, yo tengo un testigo. Es mi ex esposa que está embarazada de ese degenerado de Tiberio. Un día que vino a visitarme y yo estaba en el centro haciendo una vuelta, el tipo me le hizo la vuelta a mi ex señora, ese degenerado atrevido. Habla tú. Doctora, Palo, ese hombre me violó 17 veces en la mañana en la casa de mi ex esposo cuando no estaba, y yo llegué a llevarle una leche y él me la sacó a mí. Me sacó toda la leche, doctora. Eso es muy grave, eso que me está contando es muy grave. Mira, espérate, ¿y tú qué dices, pervertido Tiberio? Doctora, ella me dijo que mañana iba a estar mamada y yo tomé todo muy literal. Perdónenme, fue una debilidad. ¿Y tú qué piensas, que eso es un reconstituyente de la pierna lo que tiene o qué, ah? Ay, sí, respeta, degenerado. Ay, sí, doctora, que le den cadena perpetua a ese degenerado, que le den cadena perpetua. Sí, tiene razón, tú, degenerado, tienes un testigo. Doctora Palo, tengo a este testigo, mi miembro. ¡Ay! ¡Degenerado! Te sacaste el miembro aquí en mi sala. Va, vete a ver, yo veo el testigo, yo hablo con el testigo. Hombre, Tiberio hermoso, yo creía que eres, inocente. Corazoncito, Tiberio. Voy a dar mi veredicto. Tiberio, eres inocente. Ay. Y a ti, Ananía, le debes pagar $5,000 y separarte de Tiberio, que se va a vivir conmigo a mi casa. Tiberio, lo espero más tarde. Ya tenés los ojos blancos, Tiberio. He dicho, cacho encerrado. Cacho enterrado. Sea cortés, ande con cuidado, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. He dicho. Está mejor contigo que con su mamá. Ella está viviendo con otro como yo. Que tus hijos están bien por mí, porque yo sé que me preocupo por tus hijos. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? Papi, tú sal. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Esto es Despiértese con Veracruz, 8 de la mañana, 52 minutos. Aquí Kiss, canción del año 1979, I Was Made for Loving You. Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. 11 de febrero, año 1989, era sábado y la revista Billboard establecía estas cinco primeras posiciones en su ranking. No more presidents. Uy, mucho temazo. Cierto que sí. Uy, when the children cry, ¿no? Total. Uy, mucho temazo. Cuando los niños lloran. La canción descendía dos posiciones. La agrupación White Lion. To be my baby, naciste para ser mi nena. Bon Jovi permanecía estable, puesto número 4. Qué buen listado el de este viernes. I didn't know what to say. I was hanging by a string. She said, hey, too, I was once like you, and I like to do the wild thing. Wild thing, cosa salvaje, Tom Lock. Wild thing. Subía dos posiciones. Wild fight. Please, baby, baby, please. Two. When I'm With You era el anterior número uno, descendía al puesto número dos, la agrupación Sheriff, Cuando Estoy Contigo. Dímelo de frente. El tema subía del puesto número 2. Paula Abdul permanecería durante 3 semanas en el primer lugar a partir del 11 de febrero de 1989. Muy bien, ahí están entonces las 5 canciones más importantes en una fecha como hoy, 11 de febrero del año 89. 1989. 8 de la mañana, 59 minutos. Llegando a la parte final de Despiértese con Veracruz, deseándoles que pasen un feliz fin de semana.